eso. Dice Brian Alves. Y la vueltita. Y la vueltita. Dale, Jerry, dale, dale. Baila. Lo queremos escuchar bien, pero bien fuerte. ¿Lo cantan conmigo? Enamorado de tus ojos, ilusionado por tu risa. Me manejabas a tu antojo, llegabas cuando me querías ver. Pero ya es tarde esta vez, es solo un juego, lo sé. Tú me mentías, tú me engañabas, yo te creía. Chao bebé, que te vaya bien. No llames si no pases a buscarme ahora. Chao bebé, tienes que entender. Ya no te quiero ver, se te pasó la hora. Chao bebé, que te vaya bien. No llames si no pases a buscarme ahora. Chao bebé, tienes que entender. Ya no te quiero ver, se te pasó la hora. Enamorado de tus ojos, ilusionado por tu risa. Me manejabas a tu antojo, llegabas cuando me querías ver. Pero ya es tarde esta vez. Tú me mentías, tú me engañabas, yo te creía. Chao bebé, que te vaya bien. Pero qué lindo que está todo esto, a ver un poco más fuerte como dice. Chao bebé, tienes que entender. Ya no te quiero ver, se te pasó la hora. Y chao bebé, que te vaya bien. No llames y ni pases a buscarme ahora. Chao.